Agencia de Bancos de Panamá. Aprenda a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gov.pa. Superintendencia de Bancos presenta CNN Radio Noticias. Buenos días, soy Leticia Guevara desde Atlanta y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber a esta hora. La FDA autorizó una dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19 para ciertas personas inmunodeprimidas. Se trata de una dosis de refuerzo para este grupo de personas, al menos 28 días después de completar las 2 primeras dosis. La comisionada interina de la FDA, la doctora Jane Woodcock, dijo en un comunicado que el país ha entrado en otra ola de la pandemia de COVID-19 y la FDA es especialmente consciente de que las personas inmunodeprimidas corren un riesgo particular de sufrir una enfermedad grave. La FDA dijo que evaluó la respuesta a una tercera dosis de la vacuna en este grupo y decidió que esta aplicación adicional podría aumentar la protección contra el coronavirus. También recomienda a las personas inmunodeprimidas que contraen o están expuestas al COVID-19 que consulten con su médico acerca de tratamientos con anticuerpos monoclonales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este jueves una orden para enviar más soldados a Afganistán. La autorización se produce luego de una reunión en la Casa Blanca este miércoles por la noche. En el encuentro, Biden encargó a sus principales asesores de seguridad nacional que elaboraran un plan para presentarle este jueves por la mañana, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, informaron a Biden este jueves. El presidente dio la orden en ese momento, dijo el funcionario. Más temprano, CNN informó que el Departamento de Defensa de Estados Unidos enviará 3 batallones de infantería que constan de hasta 3.000 soldados estadounidenses al aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul, en Afganistán, en aproximadamente 24 o 48 horas. Afganistán se encuentra en una crisis luego de que los talibanes iniciaran con el control de varias ciudades del país. Corea del Sur emite una orden para asegurar camas de hospital en medio de la cuarta ola de pandemia. Las autoridades indican que alrededor del 70% de las camas de las unidades de cuidado intensivo se están utilizando. El gobierno emitirá una orden administrativa el viernes para asegurar camas de hospital adicionales en el área metropolitana de Seúl para que el sistema médico pueda ayudar a unos 1.600 pacientes todos los días. Mientras el país entra en un fin de semana festivo a partir de este viernes, el primer ministro Kim Bong-kyun instó a la gente a quedarse en casa para evitar la propagación del virus. Jamie Spears, padre de la cantante Britney Spears, dice que tiene la intención de renunciar como tutor del patrimonio del artista, de acuerdo con una respuesta legal a la cual tuvo acceso CNN. En junio, la cantante dijo en una audiencia que la tutela de su padre era abusiva y pidió a la corte una investigación en contra de él. La semana pasada, un abogado de Britney Spears presentó una petición solicitando al juez en su caso de tutela adelantar una audiencia para determinar de inmediato si Jamie Spears será destituido como cotutor de la herencia de su hija, según los documentos judiciales obtenidos por CNN el jueves. Hablamos de Lionel Messi, la nueva incorporación del Paris Saint-Germain. Este jueves su primera práctica con su nuevo club. Fue un entrenamiento a puerta cerrada, sin embargo, el PSG publicó imágenes en lo que fue el primer día de Messi trabajando en sus instalaciones. La llegada del argentino se produjo justo antes del inicio del campeonato francés. El PSG debuta este sábado contra el Estrasburgo, aunque aún no se sabe si Messi va a ser parte del equipo en ese partido o si va a debutar más adelante. Y eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com. Aprende de forma fácil sobre el presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gov.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. Presentó CNN Radio Noticias.